mí. Me gusta tu beso. Y sabes que esta noche yo quiero bailar a fuego. Porque es party de rumba. Party esta noche es party de rumba. Tú eres preparada para la sandunga. Guerrero, yaquero. Nos vamos al mamboteo. Party esta noche es party de rumba. Tú eres preparada para la sandunga. Guerrero, yaquero. Nos vamos al mamboteo. Esa es ameñate, dale pa' adelante. Quiero que lo sienta porque esto es saqueante. Por ti estoy loco, dame de su poco. Te gusta y lo cosa bien cuando yo te toco. Muévete, muévete, no vayas a parar. Con ese movimiento no me puedo controlar. Mami, estás bien chula, queridura. Solo tú puedes moverlo con sabrosura. Mami, se juntaron los reyes del verdadero sandungueo. Sandunguero, guero, sandunguero, guero, sandunguero, guero, hasta abajo. Sandunguero, guero, sandunguero, guero, toma. Mami, dale, sandunguero. Sandunguero, guero, sandunguero, guero, sandunguero, guero, hasta abajo. Sandunguero, guero, sandunguero, guero, toma. Mami, dale, sandunguero. Party esta noche es party de rumba. DJ William, Giro Sport.